analizar. Ahora ya vamos a analizar. Bueno, hablamos de esto, de que los pueblos que no han sido constatados, mujeres que tenemos todavía que son una población masiva, representan, tienen ese potencial de riqueza que todavía no ha sido analizada. Entonces tenemos que aprender a ver qué papel les va a dar a las mujeres en nuestros pueblos, en el mercado laboral, porque el entorno rural no es lo mismo que el entorno de las grandes ciudades. Y aquí en Extremadura, aunque tenemos 7 grandes ciudades, que es un poco vacío, ¿verdad? Porque el tamaño de Badajoz se me lleva a 800.000 habitantes, que vendió un salario un día, que vendió uno de Galicia, que es un habitante aquí tanto en el cambio de cuatro, ¿no? O sea, que somos todos los pueblos de Extremadura, todos. Más alumnos, y luego otra cuestión súper importante que tenemos que analizar es también, que tenemos que analizar, conocer y controlar, es la natalidad de la mujer. ¿Cuántas mujeres tienen la natalidad en los pueblos de pues yo no sé por esa cosa, pero la primera de ellas no sé por los países. Que se quede en el pueblo, era el que me gustó. Y las que se quedan, pues dudan si tener hijos o no, pues a lo mejor les hacían en el mercado de trabajo, o les penalizan. O muchas no se quedan embarazadas porque piensan que se van a ver solas cuidando de sus niños. Y es duro que hayan embarazado, porque si no tienen un buen ingreso. Y otras no se quedan porque piensan que no tienen recursos para que les pague a los niños o para las empresas infantiles, ¿no? Esa es la realidad que tenemos que analizar y que analizándola nosotros creemos que con la ley de igualdad, con mucho trabajo por parte de la Junta, de los técnicos y técnicas, de los ayuntamientos y de las más comunidades, podemos solucionar. Con mucho trabajo. Yo digo, el presidente de esta cosa se va a dar. Tiene una cosa grande en caso y es que la ley de igualdad es una herramienta muy importante que nos abría puertas, pero nos abría puertas a grandes avenidas que tenemos que transitar nosotros y nosotras, que como no la, que como no andemos por ella, no nos sirve de mucho la ley de igualdad. Es una ley que tenemos que hacer nuestra, todo y todo lo que estamos aquí para poder hacer. Mira, en el sector agrario, que nos pasaba la cita a la jefa de Murcia, de una organización de mujeres rurales en su vida, nos pasaba que